Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados, donde continuamos con la campaña de la Maldición de Strahd. Ante todo, disculparme por el ligero retraso. Ha habido problemas ajenos a mi voluntad y a la partida que han retrasado un poco el inicio, pero ya estamos casi todos los participantes listos para la acción. De momento, a falta de Blanca, la jugadora de Rena la Paladina, que está todavía en tránsito, contamos con la presencia de Sayoa, la jugadora de Sorsa. Buenas tardes. Sergio, el jugador de Vicuña. Buenas. Y Ander, el jugador de Dracaraz. Hola a todos. Por acelerar un poco el ritmillo, voy a hacer yo el resumen de la sesión anterior, donde nuestros intrépidos aventureros se enfrentaron a la terrible amenaza del Wendigo, unas criaturas lupinas que, tras cometer una herejía a sus creencias, habían sido maldecidas por la Reina de la Noche, una deidad nocturna propia del mundo original de Barovia, y habían sido convertidos en unos seres inestables, pero muy ágiles y feroces. Excepto uno de ellos, que parecía contar todavía con el cierto beneplácito de esta deidad, y obtuvo poderes como cubrirse en sombras y volar, pero de poco le sirvieron porque los aventureros les despacharon con bastante facilidad. Una vez resuelto este asuntillo de los últimos reductos de los hombres lobos sirvientes de Strahd del Valle, yendo a vengar la muerte de sus compañeros y fracasando en el intento, los aventureros se pertrecharon en lo alto de las colinas para hacer un descanso largo y terminar de pasar la noche y un poco de la mañana siguiente descansando, y decidieron partir hacia el oeste, hacia una colina bastante alta que veían desde la distancia y que a Vicuña le trajo recuerdos de un sueño que tuvo coincidiendo justo con la vuelta después del descanso de del podcast. En el sueño había visto un círculo de piedras y una serie de individuos de aspecto bestial realizando un ritual, y animados por esa descripción, al final optaron por, entre las muchas opciones, dirigirse hacia la colina, a la cual yo me referí como colina de Jester, pero tras pensarlo un poco y darme cuenta de que tengo un título de traductor, eso se traduciría como la colina del ayer o la colina de ayer, que está cruzando la mayor parte de las del terreno más abrupto entre el camino que va hacia el monte Gakis y luego un tramo de bosque, pero que debido a la altura de la colina parece bastante difícil perderla de vista. Así que sin más preámbulo empezáis el periplo hacia la dicha. ¿Tomáis alguna precaución? ¿Cuál es vuestra intención? ¿Preferís ir rápido, irse sigilosamente, ir en alguna formación en concreto? Bueno, yo pienso en formación, sí. Por lo demás, yo diría que un ritmo normal, vamos. No tenemos, que sepamos, un motivo por el que tener que estar allí. Cuanto antes mejor. Uh-huh. En principio, sí, de acuerdo. Y si tu sueño era que había unas criaturas salvajes adorando, yo creo que deberíamos ir con un poco de cuidado hasta que sepamos qué números son. Hombre, es al aproximarnos, pero en el viaje. Oh. Vamos, en el tránsito hasta allí, evidentemente, cuando nos acerquemos, sospechando que va a haber desconocidos, probablemente hostiles, pues lo haremos con precaución. La idea es no llegar... Con sigilo no creo que funcione. La idea es no llegar muy tarde, por si acaso les da ventaja la noche. Comillas. Tenéis la mayor parte del día por delante, pero es algo bueno a tener en cuenta. Bueno, nuestro grupo no le afecta especialmente actuar de noche. Y no sé si es por si los otros tendrían ventaja de algún tipo. Bueno, quién sabe lo que hay. Hacedme. El que más supervivencia tenía era Vicuña, ¿verdad? Pues hazme una tiradita. Sí, hazme una tiradita con ventaja para saber cuánto estimas que vais a tardar en llegar hasta ahí. 24. Bueno, con esa tirada tienes una estimación bastante. Bastante precisa. Y calculas que. Incluso teniendo en cuenta que hay que cruzar el denso bosque de Barovia y tanto pelearos un poco con la densa niebla que cubre el valle a todas horas, os llevará 4 horas y media si no hay ningún percance por el Sin problema, ¿no? Tampoco. Sí, ¿Perelda todavía nos quiere acompañar o ella que prefiere volver a la...? Dice que no hay mucha... O sea, no tiene muchas razones para creer que su mentor esté involucrado con lo que sea que esté ocurriendo en la colina, pero tampoco se ve con ánimos de volver ella sola hacia Cresco e iniciar otra búsqueda ahora mismo. Así que quiere seguiros. Y tratará de ayudar en lo que pueda, pero... Bien, y aunque sea discretamente o invisible darnos alguna poción en algún momento, es perfectamente útil también. Lo tendrá en cuenta. Vale, entonces habrá que ir. Si no tenemos nada más que preparar, en principio, no. Creo que de plata ya casi todas las criaturas a las que nos vayamos a enfrentar no nos hace falta. ¿Y veis? ¿Veis que Rena está deseando poder volver a usar su hacha? Pues creo que lo hemos dejado sin objetivos. Pobrecito. Vale. Yo el kit alquímico no se me va a recargar. Así que creo que no tenía nada para echarle ya. Que había estado todo. Hombre, recuperamos los cepos. Y los fuegos de alquimista que habíamos puesto. Sí, ¿habéis recuperado? ¿Los vais a llevar todos? Los fuegos de alquimista solo se usaron 2. Sí, os quedan. No me equivoco, así que los otros 2 los recojo. Sí, ¿los cepos también los vais a llevar o? Desmontar esto os llevaría un ratillo. No os voy a decir una hora porque sois muchos, pero. Media horita, sí. Hay que desenterrarlos, asegurarse de que no saltan, desmontar el apaño que habías hecho para lo de recoger los fuegos de alquimista y luego si queréis desenterrar y desmontar el resto, pues... Que yo les puedo dar uso en algún momento, pero con recuperar los fuegos de alquimista a mí me vale. Como veis, discutido entre vosotros. Las trampas y eso no sé si pesaban mucho o cómo las llevamos físicamente. O no sé si se desactivan y ya no se pueden volver a usar o si se rompieron o no, eso ya no lo sé. Vamos a decir que la grande, con el calor del fuego del alquimista y la esfera de oscuridad con tentáculos y tal, resultó que hace daño de ácido, resultó... bastante dañada, como no sea fácil recuperarla. Pero las otras 5 sí que las... Yo la rescataría. Pues ala, adelante. Bueno, pues perdéis eso, una media horita en hacer las operaciones correspondientes y poco después pues salís en dirección a la colina. Como siempre, vale. Aunque técnicamente es de día... y las cosas se ven con bastante claridad. Todo el cielo está totalmente encapotado, cubierto de nubes. Y el aspecto general del valle es como de el crepúsculo constante, dejando de lado el tema de la iluminación. Es decir, incluso en el mejor momento da la impresión de que en un tris se va a hacer de noche. Aparte de eso, el viaje lo tenéis bastante fácil al principio. Tenéis simplemente que descender colinas en dirección al desvío del camino real que va hacia el Galaxis. Y una vez que llegáis al camino real es básicamente cruzarlo e internaros en los bosques de Svalik, donde con su excelente tirada de antes, no le voy a pedir a Vicuña que tire otra vez, y ya os consigue guiar al mayor problema. Cuando os queda más o menos media hora para llegar hasta la colina propiamente dicha, os llegan ecos como de cánticos o rituales de hechos en algún tipo de idioma que no sabéis reconocer en un principio. Y a medida que os vais acercando, la impresión es cada vez más clara de que algo se está llevando a cabo en lo alto de la. Dado que es el modus operandi habitual, aunque no esté Blanca, vamos a llegar a la conclusión de que vais a dejar a Huesitos a salvo en el bosque antes de empezar el ascenso y salir hacia la colina propiamente dicha. Y por lo demás, ¿cómo queréis enfocar el acercamiento? ¿Queréis ser sigilosos? ¿Preferís ir de forma más veloz? Bueno, yo propongo, ya que os he traído aquí con mi sueño, pues puedo arriesgarme a hacer uno de mis reconocimientos en forma de alimaña y mientras vosotros esperáis en un lugar que nos parezca seguro, donde estén propios huesitos o... A ver, estáis bastante seguros de que por la combinación entre la niebla densa y el bosque de Valle es bastante eso, no será fácil veros con que os quedéis unas decenas de metros metidos entre los árboles. Bueno, pues que me esperen allí, en realidad. Cuanto más cerca mejor, por si tengo algún problema, aunque huir en forma de alimaña, pues no creo que sea muy rápido respecto a alguien de estatura normal. Pero un momento. En 10 minutos hago uno de los. Cojo un cordel que tengo en la mochila y le aplico la capacidad de lanzarte el hechizo de huida expeditiva para que lo puedas usar si hace falta. Vale. No es estrictamente lanzar un hechizo, así que vamos a decir que lo podría usar en forma animal. Entonces, algo más de movimiento te da, pero bueno. Sí, te permite básicamente usar tu acción extra para mover. Eso, en total puedes hacer el triple de tu movimiento. Bueno, pues me transformo en una alimaña que sea que tenga buen camuflaje en este entorno. La colina ves. Son hierbas altas. Pues la colina ves una especie que de saltamontes. Tiene tramos de hierbas altas, pero ahora que estáis más cerca lo que veis es que está como rodeada por círculos de tierra, que parecen caminos, y por lo que a simple vista parecen túmulos funerarios bastante, bastante primitivos. Es decir, básicamente son unas cuantas losas de piedra de buen tamaño, puestas como si fuese una especie de dolmen bajito. Y que estáis bastante seguros, todos los que tenéis historia entrenada, que creo que sois la mayoría. Pues me equivoco, voy a comprobarlo. Yo no. Yo no tengo. Yo tengo, sí. Bueno, pero es algo ritual, así que vamos a decir que como los rituales son tu especialidad, mi cuña, fíjate de todas maneras. Son un poco bueno, me voy a transformar en escarabajo o pelotero. Sí, básicamente todos menos Ursa pilláis enseguida que son túmulos funerarios y tú, Ursa, detectas que es un sitio donde se entierra la gente. Al fin y al cabo, el tema de la muerte también es otro especial. Vale. Pues eso, te transformas en un escarabajo pelotero. Tienes un escarabajo pelotero bastante grande, el mínimo de tamaño que te puedes transformar es unos 5. Así que es un, bueno, es sí, un espécimen bastante gordo. Pero. No, pero. Probablemente dentro de lo existente. En los tramos con vegetación, aún así, pasas claramente. ¿Quieres ir por el camino, ir por las hierbas? Por la línea del camino. Vale. Justo por la línea de hierba, sí, que no, digamos la primera línea de hierba. Habéis entrado más o menos por el noreste, con lo cual tenéis acceso a la tierra. Por lo que visteis desde las colinas a la mañana, sospechéis que lleva hacia la extensión de viñedos por la dirección apropiada. Y no parece que sea un camino que esté transitado por carros o así. Parece que es un camino que se ha hecho con tránsito de personas y animales durante mucho tiempo. La colina, aunque no coincide exactamente con la que viste en tu sueño, guarda toda una serie de similitudes. En cuanto al tamaño, el círculo de piedras en la parte más elevada y las piedras alrededor, aunque las recordabas distintas, son lo bastante parejas como para sospechar que sí que puede ser una versión real de lo que tú viste de forma. A medida que asciendes por el camino, tu forma de escarabajil, ves que en la parte alta, más allá de un muro de piedras irregular, que es lo que corona la colina, que tiene en su punto más alto, llegará a medir 3 metros, pero es muy regular y la mayor parte del recorrido. En el centro está la estatua que recordás haber visto que estaban construyendo en el sueño. Es una estatua de más de 6 metros de altura. Parece estar hecha con tierra compactada y ramas y soga. Y no es una estatua de piedra. Sé que el propósito es más bien ritual. Y más allá de eso ves que hay una pequeña arboleda, pero no puedes distinguir más desde... Hazme una tiradita de percepción. Seis. Vale. Con esa tirada no eres capaz ni de identificar el idioma en el que están haciendo los cánticos, las figuras que están parando en el centro, ni de estimar cuántas son, pero hay más de 3 que están moviendo de forma que identificas claramente como un tipo de ritual. No están bailando alrededor de la estatua, sino parece que están realizando algún tipo de ritual enfrente de la estatua. A medida que te acercas, el parecido de la estatua con burdo, por burdo que sea, con la figura de Strath cada vez resulta más evidente. Han hecho lo posible para plasmar una figura humanoide con una capa que le llega hasta los pies y que en su rostro simplón, casi caricaturesco, tiene 2 enormes colmillos saliendo de la boca y que en este caso casi se extienden pasada la mandíbula. Estás en el último tramo entre las líneas de túmulos y la cima de la colina. ¿Qué quieres hacer? Los cánticos ya los oyes perfectamente, aunque no sabes identificar lo que son, y estás claro y tienes muy claro que algún tipo de ritual se está llevando a cabo. Bueno, lo voy a observar durante unos minutos a ver si consigo entender el objeto del ritual, si es que lo hay, ¿no? Vale. Y bueno, aparte de, pues al hacer eso, espero obtener un poco más de información de quienes lo ejecutan. No sé, percibir si hay algún líder o si pueden ser violentos, como de, pues dices que usan un lenguaje que no reconozco. Efectivamente. Pues a ver si son civilizados o muy bárbaros. Vale. El aspecto es bastante barbárico por lo que ves desde la distancia. ¿Tienes intención de acercarte hasta el borde del círculo de piedras? Sí. Pues hazme una tirada de sigilo, que tienes ventaja por... 25. Sobra decir que no llamas mucho la atención y ellos parecen estar bastante concentrados. Una vez que te acercas hasta el borde, la especie de apertura que hay hacia la cara norte del círculo de piedras, ves que son exactamente 6 figuras humanoides las que están realizando la especie de ritual. Y también ves que alrededor del círculo, camuflados casi como si fuesen algún tipo de planta retorcida, hay una serie de criaturas planta cubiertas de espina. Si quieres, hazme una tirada de arcana para ver si consigues identificar a las criaturas y, de paso, averiguar algo más sobre el ritual. 11. Vale. El ritual te parece que tiene intención de causar algún tipo de cambio en la estatua. Parece que entre sus cánticos de vez en cuando reconoces la palabra Strath, pero no entiendes lo que quiere decir el resto. Y con esa tirada reconoces que las criaturas planta que has visto moverse un poco y que parecen estar guardando la escena, son unas criaturas planta normalmente asociadas con druidas malignos, y las figuras que están haciendo el ritual también parecen llevar aperos malísticos y animistas que te hacen sospechar que puedan ser casi compatriotas tuyos en lo que viene a ser tema de la magia. Pero nunca habías participado en un ritual de este tipo y no tienes exactamente claro qué sucederá cuando lo cumple. También te das cuenta de que hay unas cuantas manchas de sangre en el suelo alrededor de la estatua. No parecen estar del todo secas todavía. Y por la cantidad ha tenido que representar el sacrificio de una docena de personas o de animales de un tamaño aproximado. De personas. No están los cadáveres propiamente. Que no. Tanto no llega. Vale, yo creo que tengo suficiente información. Empiezo el descenso. De acuerdo. En un principio nada parece molestarte mientras desciendes y en cuestión de unos 10-15 minutos estás reunido de nuevo con tus compañeros. Vosotros de mientras habéis estado oyendo todavía de vez en cuando el eco de los cánticos, pero no ha habido ningún cambio importante en su cadencia o contenido. Y desde aquí podemos intentar descubrir qué es. Arcana creo que tenemos todo, pero... Bueno, hacedme una tirada con desventaja por la distancia y que no podéis ver el tipo de complementos al ritual que ha llegado a ver. Caca. No, pasa en las mejores familias. He sacado 8 en total. Te suena vagamente mágico, pero no es de... Oye, no te quise, yo saco 7 en total. Voy a tirar por Rena, por aquello de que vas a ver los... Tengo 6 en total. Rena se está muy calladita. Acabo de un rato sin que os deis cuenta. Tenéis a Vicuña Escarabajo. Así, ha aparecido de la nada. Me desasformo delante de ellos, como es habitual. ¡Otra vez no! Ahora os recuerdo que he aprendido a hacer que la ropa se manifieste, o sea, se absorba y se manifieste cuando se transforma. Como eso es bonito. Algunas piezas de equipo. Hemos mejorado, pero su cambio... O sea, ver un escarabajo convertirse en goblin, no. No pasa nada. Sí, delante. Es lo peor que puedo evitar. Hemos tenido tripas y vísceras por encima. A estas alturas. Durante un rato, Vicuña, todavía te dan ganas de mover las antenas, pero te frustra no tenerlas. Muevo las orejas en compensación. Bueno, pues vosotros tú dirás de cómo informas exactamente a los compañeros. Bueno, parece un cónclave de druidas malignos realizando algún ritual para mejorar o potenciar la estatua que vemos. Y el ritual incluye sacrificios de sangre, desconozco si humana o animal, o mixta. Y desde luego no son aliados. Y creo que sería interesante desarticular este cónclave, a pesar de que sean o hayan podido ser compañeros de druídicos. ¿Cuántos has dicho que son? Seis. Sí. Seis y uno. ¿Y cuánto se les planta? Te ha parecido ver media docena, pero están muy bien camuflados, es posible que haya. Y bueno, también os informo de que hay unos seres planta que relaciono con druidas que han tomado el camino equivocado en su aprendizaje y en su desarrollo como druidas, y que de aquellos que deciden no ser uno con la naturaleza, sino manipularla y extorsionarla a su antojo. Lo que más te ha llamado la atención, de hecho, es el hecho de que estén aparentemente adorando o realizando algún ritual alrededor de una figura como es Strath. Sí, que es poco druídica. Eso en un principio es poco druídica. Pero bueno, el atavío que llevan es cubierto de pieles de animales que posiblemente hayan cazado ellos. Alguno llevaba cuernos de ciervo, otro llevaba una calavera de lobo. Eso es bastante estándar. Pero la sensación general que te daba el ritual, así como el hecho de que parezca que estén haciendo sacrificios humanos a una efigie gigante de Strath, no tranquilizaba demasiado. Mientras estáis discutiendo esto, por cierto, durante un instante parece como que se silencia los cánticos. Y al cabo de unos segundos de silencio incómodo, se oye un alarido. O el eco de un alarido, mejor dicho, que viene desde lo alto de la colina. Cuando acaba el grito, quizá otra vez el cántico, esta vez con el volumen un poco más alto, haciendo una tirada de percepción. 15. 16. No, 15 también. 12 en total. Vale. El 15 y el 16 significa que tenéis el oído lo bastante fino como para detectar que ahora hay 5 voces, no 6. Y simplemente por el hecho de que estáis mirando hacia arriba por la colina, os dais cuenta de que empieza a haber un cambio en la capa de nubes que cubren el cielo Rovia. Y parece como si se estuviesen acumulando en una especie de espiral, más o menos encima de la colina. Bueno, pues así como no tenía prisa porque llegásemos, porque no pensaba que tuviésemos una fecha u hora concreta para venir aquí, parece que hemos venido justo a tiempo para evitar que completen este ritual, o al menos esta fase del ritual. ¿Qué pensáis? Pues deberíamos actuar ya. Sí, porque suena que estamos muy justos. Pues vayamos a ello. Nos pertrechamos para el combate y yo creo que empezamos a subir. Vale, tirad iniciativa. La colina. Vale. A ver. 19. 21. 13 en total. Pues, vale. Cena. Era de esperar, no mucho. No tenía. Iba inteligencia, nada. Tiro por Esmeralda. 10. Y empieza el festival. Dar una cuenta. Ya está. Estáis más o menos, vamos a decir, justo al borde de la colina, donde en vuestro mapa está marcado Y1 en el camino. Estáis más o menos ahí. Si movéis a doble velocidad, cada turno avanzáis 2 casillas en este mapa, aproximadamente. Vamos a decidir hacer un redondeo por el hecho de que es cuesta arriba y tal. Entonces, para llegar hasta la parte de arriba, si vais corriendo a tope, serían unos 5 o 6 asaltos. Salvo que uséis algo para aceleraros. No, vamos a reservar. Ya tengo un hechizo invertido en una pieza, el resto lo reservamos, si no. Ah, te devuelvo el lazo. Vale. Sí, lo que me hayas preparado. Sí, al final convertido en una. En un escarabajo, muchas más cosas no te podía dar. Bueno, Dragalaz, entonces tu plan es sin más correr cuesta arriba. Con ellos sí, en principio, para no pararnos mucho. Lo que pasa es que yo, en cuanto llegue a una distancia de disparo, empezaré a disparar y luego usaré el hechizo para poder acercarme. De acuerdo. Dado que la colina es bastante alta y encima está el muro bloqueando la mayor parte de tus puntos de disparo, hasta que no llegues a la parte más elevada no vas a poder disparar como Dios manda, aunque por alcance pudiera. Vale, en principio acompaño al resto de gente. Vale. Sorsa, ¿tú tienes intención de ir a pie o vas a lanzarte el hechizo de voladas? No, yo voy a pie. Pues me quedo rezagada. Entonces, en la parte de atrás. ¿Vais todos corriendo por el camino para que sea un poco más fácil? ¿O queréis ir traviesa aunque sea acercándose? No, por el camino, ¿no? De acuerdo. Por el camino. Sí. Vale, pues pasa un primer asalto, vais corriendo a toda velocidad y no parece que pase nada. Pasa un segundo asalto, vais corriendo a velocidad. Estáis básicamente junto a la primera línea de túmulos. Haciendo una tirada. Bueno, mejor hago yo la tirada. No estáis viendo con sigilo ni nada. No. Ok. Pues cuando os acerquéis a la primera línea de túmulos, de repente veis como algo se mueve en la tierra. Y inmediatamente debajo de algunos de los túmulos parece que había una capa muy delgada de tierra suelta con parches de vegetación puestos encima de forma regular. No te habías dado cuenta tú al subir uña. Y salen relativamente cerca vuestro un total de 6 humanoides de aspecto barbárico, cubiertos en pieles de animales bastante más grandes, tanto la persona como las pieles, que las que llevan los druidas en lo alto de la colina. Encima parece que todos estos guerreros bárbaros empuñan algún tipo de enorme arma a 2 manos y parecían estar reposando ahí hasta que vuestro ascenso hacia la parte de arriba de la colina les ha despertado. Este asalto no tienen tiempo de atacaros ni de hacer nada. Pero si decidís subir colina arriba, al menos un par de ellos os pueden intentar interceptar y el resto correrán detrás vuestro. Yo me... Bueno, no sé si estamos ya por iniciativa. O... Vamos a decir que la tercera ronda, sí, actuáis por iniciativa. Pues... Estos, Drekarad, que empiezas tú, los tienes a tiro sí o sí. Y ves que esos son, al menos los que has visto salir, son media docena. Sí. Dos han salido de la segunda línea de túmulos, con lo cual están algo por delante vuestro y os pueden interceptar. Los otros cuatro han salido más o menos a vuestra altura. Dos están a distancia de poder trabaros esta ronda. Los otros dos es que se quedarán lejos. Y por su aspecto y lenguaje corporal parece que tiene intención de enseñaros sus armas muy de cerca. Pero bueno, así parecen peligrosos. Son sucios, desarrapados. Con armas de palo. Si son sucios desarrapados, son sucios desarrapados que frecuentan muchos gimnasios. Y comen mucha proteína. Bien, bien, qué bien. Bueno, pues voy a saludarles a mi modo y esperándole un tiro al más cercano. Vale, ¿de los que están por delante vuestro o de los que os pueden cargar? O sea, os pueden llegar a trabar este turno. De los que nos pueden trabar. Vale. Pues, haz tu tirada de ataque. ¿Cuál? 19. 9 le da. Tira daño. Mierda. 3. 11. 11. Vale, no, o sea, el impacto es lo bastante fuerte como para hacer que se eche un poco hacia atrás, pero ves que tiene suficiente masa y suficiente fuerza como para evitar ser derribado o herido por un disparo así. Vale. Tienes sospechas que igual no has colocado bien del todo la pólvora. Sobra decir que si había alguien que no hubiese, si hubiese dado vuestra presencia aquí, ya no existe. El sigilo solo es una opción hasta que se hace el primer disparo. Vicuña, ¿qué haces? Ah, por cierto, ¿qué haces con tu movimiento de la cara? Hay los delante, cuatro atrás. Vicuña está delante, Sosa está detrás. ¿Dónde está Rina? Adelante. Pues me pongo a la altura de Rina, que al menos es el tanque, y... Y así no se traban con... Bueno, si se traban conmigo hay más opciones. De acuerdo. Vicuña. Me lanzo la espada flamígera y... Uh-huh. Y eso es todo, ¿no? Es... Puedes mover y... Que... Bueno, puedo mover, pero... Friendly... Ah, no, es bonus action. Ni siquiera gasto todo el... Toda la acción. Pues entonces con mi acción principal, como el otro día, me quedo a la... Bueno, ¿quién está más cerca del enemigo más cercano? ¿Rena o yo? Estáis más o menos parejos ahora, tanto Drekarad como... la cosa es, si ahora actúas en los Berserker antes que Sursa o que Esmeralda, que están retagadas, podrían trabarlas a ellas o a vosotros. Dos de ellos. Y los que tenéis delante parece que es más probable que se vayan hacia el camino con intención. Excepto. Pues yo ataco al primer enemigo que se trabe conmigo o con un aliado mío cercano y está a distancia. Perdón. Dejo esa acción en... Preparada. Muy bien. Preparada. En ese momento, después del disparo de Drekarad, habéis notado cómo parece que se ha interrumpido durante un instante el ritual que sucede en la cima de la colina. Y juraríais que se ha asomado uno de los druidas por el borde, Pero a cabo de unos pocos segundos continúan los cantos. O sea, creéis que saben que estáis ahí, pero no parece que estén haciendo nada. Sorsa. Pues yo, en teoría, todavía están... No están... No. Quiero decir, todavía no están como para que... No, si te retiras colina abajo, no crees que lleguen este turno hasta tu posición y están lo bastante cerca como para que tú puedas disparar. Al menos los cuatro que están a vuestro... pues... hay otros dos por arriba vuestro que te quedan un poco peor para dispararles, pero desde luego no llegan a... Vale, pues entonces intento disparar. Vale. Con el... Al mismo que ha disparado... ¿Que ha disparado Drekalaz? Sí, por ejemplo. Con el de daño radiante. Vale, entonces tiene que chequear él. Y... sorprendentemente... pese a que este ataque suele ser bastante certero, los instintos de la masa de músculos le lleva a apartarse justo a tiempo para evitar. A mí no me sorprende. A mí sí, porque si no lo hubiese sacado buena tirada no hubiese pasado. ¿Quieres moverte? ¿Te quieres quedar a la par de...? No, no, me quedo esperando a la reacción. Vale. Rena, pues viendo que hay un par que... se puede atrapar con vosotros, va a tomar la iniciativa y va a ir ella a trabarse con uno de ellos. No llega a pegarse este turno, pero al menos ya está bloqueando la vía. Va en dirección al oeste, con lo cual hay dos hacia el este que todavía podrían alcanzaros un poco. Me he saltado a Esmeralda. Esmeralda... Esmeralda se hace invisible. Y la oís moverse también. Y les toca a los Berserk. El Berserk que está trabado ahora mismo con Rena le va a intentar atacar. Veis que empieza... se da como un par de golpes en el pecho para... no sé, no tenéis muy claro si para infundirse valor o qué. Mete un alarido... ¡ah! De guerra y se lanza como un animal contra ella y falla miserablemente. El otro llega a trabarse con Rena, el otro que estaba hacia el lado este, pero no puede pegarle este asalto. Y de los dos que había por el este, uno se acerca todo lo que puede y no llega a trabarse, y otro se traba con Drekalaz y con Vicuña. Vicuña, puedes hacer tu ataque. Buah, 24. ¿Te das? Desde luego. Este es el que estaba ligeramente herido por el disparo de Caraz. Tengo un compañero... Sí, porque de Caraz estaba Rena entre vosotros dos, se ha ido, pero seguís estando a suficiente distancia de él. Pues tiro el daño. 17. Estos humanoides parecen humanos, de hecho, pero como muy salvajes. Son bastante fornidos y pese a que le habéis acertado con un disparo de Drekalaz y con un golpe de tu sable Igne, no está herido todavía. Y ahora, viendo que eres peligroso, pues va a atacarte a ti. Igual que el otro, veis que ahora se pone a echar espumarajos por la boca y entra en una especie de rabia y te ataca con ventaja. Te va a dar. Y lo que pasa es que está tan enrabiado que ahora si le atacáis vosotros a él tenéis ventaja también. Ups, ha sacado máximo en el dado, te comes 15 de daño. Pues me los apuntas. A la cuenta. Y... Va a ser un combate durito este. Con esto acaba, sí, este con esto acaba esta ronda. Drekalaz, estás trabado con un bárbaro con un enorme hacha a dos manos al que estáis flanqueando Vicuña y tú. ¿Y el resto están viniendo hacia aquí? Hay uno que está a punto de llegaros y otros dos los tiene Rena ocupado. Los dos que están arriba han salido hasta el camino y parece que están debatiéndose si cargar colina abajo o quedarse ahí para guardar la cima. Ahí está bien. Pues aquí estamos con lo de siempre. Salirme del combate, que me dé una hostia y disparar. Vale. Pues... Detalle, si quieres disparar en combate, como te da ventaja porque está haciendo un ataque a la desesperada, te anularía la desventaja de dispararle en melee. Vale, pues a eso. Y no da ataque de oportunidad disparar en melee. Espera, en edición. Y por el ataque que está haciendo, ¿me puedo destrabar sin gastar acción? Solo no, moviendo. No. O sea, para eso sí dispara, Bueno, para eso sí ataca él. Sí. Esto lo que pasa es que está tan preocupado por ir a la ofensiva que no se defiende. No representa. Bueno, me vale como no tener desventaja. Le pego un tiro. Chicos, tapaos las orejas. 22. Le das. Ahora los importantes son estos otros dados. Cagüe. 16. Con este disparo logras herirle, pero sigue vivito y coleando. Y notas su aliento fétido y animal en tu cara cuando se gira para reaccionar a tu disparo. Y para decir ahí, porque esto pica. Imagino que usas la acción extra para recargar. Sí. ¿Te quedas ahí o te arriesgas a un ataque? Me quedo ahí. Vale. Kiguña. ¿Tienes ventaja para atacarle? Sí, pues un espadazo. 18 y 6, 24. Acertadísimo está. Está herido, ¿no? Sí. Voy a gastar la furia de los el pequeños. Daño de los pequeños. De 6. A ver si hago una buena tirada. No. Bueno, 12, 18, 23 en total. No, 24 en total. Vale. ¿Es justo suficiente o un poquito más de suficiente para derribar a esta bestia humana que durante un instante está a punto de caer encima tuyo, pero lo esquivas con tu agilidad? Goblin, ahora mismo ves que este asalto seguro que os va a llegar uno de los que está cerca, el compañero de que acabas de derribar. Y tú todavía no has movido. Vas con Karaz, vas hacia donde está Rena, que parece que se está enfrentando. Bueno, con mi bonus action me curo. Vale. Con un slot de nivel 1. Sí, tú pues, le sumo 1 a lo que corresponda. Pues 8 en total. Bueno, algo más de la mitad. Y voy con Rena. Y vas con Rena, de acuerdo. En la parte de arriba oís que los druidas siguen con los cánticos y se oye otro grito de dolor y sacrificio que dura unos segundos y luego los cánticos continúan. Pero no parece que de momento estén haciendo nada más. Rosa, parece que de momento no han ido a atacarte a ti ninguno de estos y tienes a 3 al alcance. ¿Tengo a 3? A 3 berserkers al alcance. Bueno, 3 berserkers al alcance al nivel de tus compañeros y 2 en la parte alta de la colina, que depende de qué hechizo uses, también llega. El radiante no llegaría, pero tu descarga arcana sí que llegaría a los de arriba. O puedes usar algún hechizo de los de nivel que tienes. No, porque ahora mismo no lo veo, porque si se pueden salir fácil, no, vale. No lanzaría el tocho. Uh-huh. Bueno, de momento no veo que mis compañeros lo lleven mal con los que están trabados, ¿no? No, se ha llevado un hachazo simpático Vicuña, pero eso es estándar. Por eso, no sé. Pues voy a por los que no le están atacando y ya está. Vale. Por la descarga de cana. Por los de arriba, entonces. Sí. Vale, pues tírame dos ataques. Dos ataques, o sea, lanzando el hechizo, vamos. Sí, dos dados de 20. Sí. Cada ataque. 15, 1. Y 9 otro. 9 en total. Sí. Pues uno da, uno falla, tira un de 10 de daño. 7. Vale. Uno de los que está arriba, de repente una descarga de energía mágica le estalla en el pecho. Pero parece que lo único que consigue es poner un poco más su musculatura. Debajo de todas las pieles. ¿Sí? ¿Quieres moverte a algún lado? ¿Sabes que por algún sitio está Esmeralda invisible? Pero no sabes exactamente hacia dónde. De momento me quedo ahí. No. De momento no tengo problema. Vale, de acuerdo. Desde la parte de arriba de la colina empezáis a notar un poco de movimiento y veis que unas figuras delgadas como espigas, cubiertas en espinas, empiezan a asomarse fuera del círculo y a dirigirse hacia el borde del camino donde estáis. Pero todavía les queda un rato para allá. Esmeralda está haciendo de lo suyo y Rena tiene un objetivo delante al que puede atacar con ventaja, así que el primer ataque impacta, el segundo ataque impacta. Y el bárbaro en cuestión se come 16. No es suficiente para herirle, pero gracia tampoco le hace. Momento en el cual ese bárbaro le devuelve el ataque, de nuevo rabiando. Y falla. Y el otro carga, el otro que está cerca, carga hacia ella y también le hace un ataque desesperado. Y falla. Me he arrepentido de haberle dicho que hiciera paladín. Y el que quedaba viendo el percal y la facilidad con la que habéis despachado a su amigo, que quedaba hacia el este, va a bajar corriendo por la colina y se va a trabar contigo. No llega a pegarte este turno, pero está trabado. Los dos de arriba cargan hacia abajo al unísono. Y llegan justo para pegaros a ti, Pecadaz. Ahora que lo pienso, Vicuña se ha ido con Rena, o sea que te has quedado tú solo. Pues te atacan los dos. El primero tira una tirada patética para ser con ventaja y falla. Y el segundo acierta, haciéndote un total de 11 de daño. Un golpe que quizás en otra etapa de tu vida te hubiese parecido importante, pero ahora mismo es un saco puntos de vida. Y oye, que se agotan, ¿eh? No nos ilusionemos. Y pasamos de ronda y te vuelve a tocar a ti, Dracadaz. Estás trabado con dos berserker. Los dos han atacado salvajemente, así que tienes oportunidad de dispararles sin desventaja. Vale, vale, pues ellos lo quieren, ellos nos han buscado. Aquí me ha hecho el daño, obviamente. Vale. Vamos a decir que, por simplificar, que es el mismo al cual ha acertado Sorsa. Vale. Que yo ya con necesidad 20 en total. ¿Te da? ¿17? Vale. En la media, ¿eh? No lo desintegraré de un golpe en algún momento. Si no sacas crítico, difícil. Pues recargo y... Vale. Es que ni siquiera está herido, son bastante durillos. Vale, pues voy a usar la bonus acción para hacer la retirada expeditiva y me voy. ¿Entonces no recargas este turno? No. Bien. Vas a recibir un ataque de oportunidad. Dos, de hecho. La retirada. Dos. Sí, porque te puedo hacer uno cada uno. La retirada expeditiva lo que te permitirá es alejarte 60 en vez de 30. Bueno, me permite hacer una retirada, una acción de dash. No sé si el dash permitía. El dash es mover tu velocidad. De mierda de hechizo que no hace lo que dice. No, te permite retirarte expeditivamente. Lo que no evitas es que te peguen expeditivamente mientras te retiras. Muy mal. Ya revisaremos eso. Que no me dan muchas opciones, entonces. ¿Sabes que si te alejas? Yo contra ellos, sí. ¿Sabes que si te alejas 60 pies no van a poder trabarse contigo y pegarte el mismo? La opción de escomer dos hostias. Va, bueno, lo intentamos. Le hago la retirada expeditiva. Vale. Pues en ese caso van a intentar atacarte. Uno impacta, justo, pero impacta. Y el otro impacta también. Así que en total te comes. Y lo peor, 16 de daño. Estás a 39. Vale. Ha picado, pero ni siquiera estás herido. Y bueno, me tengo que acordar de que tengo el second wind. Eso sí, para hacer las cosas un poco a tu favor, vamos a hacer que te has alejado con tu movimiento y luego has usado la realidad expeditiva, porque si no te tendría que hacer chequear concentración dos veces. Vale. Y me da mucha pereza. Así que vamos a hacer que ha sido así y ya está. Vicuña. Tienes dos objetivos que están más preocupados por Rena que por ti y que encima tienes ventaja para atacarles a los dos. Ves que Drekarath por su lado ha sido cargado por dos bárbaros, pero luego se ha ido, ha puesto pies en polvorosa y los ha dejado. De acuerdo, pues alguno de los bárbaros está herido por Rena. Sí, hay uno que no está herido mecánicamente, pero que ha recibido un par de ataques. Quiero decir, ha sido impactado por Rena. Pues le ataco a ese. 19. Mm, 15 de daño. A ver, sí, 15 de daño. Y una palabra curativa para Drekarath. Drekarath se ha ido corriendo lo bastante lejos como para salir del alcance. A ver, Healing World, alcance 60 pies. Ah, sí, se ha alejado 60 pies y tú ya estabas un poco lejos de él. Así que no. Este es el turno. Pero eso dependerá de si se ha acercado a mí o no. No, no se ha acercado a ti porque se está alejando de los enemigos. Pero, o sea, es. Por cierto, es compatible. ¿Te has alejado hacia arriba o hacia abajo? Los que han bajado son los que están arriba. Sí. Bueno, vale, sí. Bueno, sabes que por arriba todavía no han llegado a distancia de hacer nada, pero habías porque visto moverse a los bichos planta. Me voy para un lateral. Vale, sí, el sitio donde más espacio libre hay es hacia el este, que es donde estaban el que habéis derribado originalmente y el que ha ido a pegar a Sorsa, y ahora no hay nadie. Vale, voy para allá. Pues en ese caso no llega tu gel. No te preocupes que tengo yo también las mías. Pues entonces me curo a mí mismo. Pues ni tienes el dado porque me topeas independientemente. Y me topeo. Y te quedas ahí, imagino. Sí. De acuerdo. Pues, Sorsa, tienes un señor en contacto contigo. ¿El qué? Tienes a un señor berserker en contacto contigo. Ah, sí. Pues. No tiene pinta de que sea un ritual de cortejo. ¿Un ritual de qué? De cortejo. Ah. Um, La amonestación infernal solo la puedo usar como, como reacción, ¿no? No la puedo usar a posta. Como reacción cuando te pegan. Vale. Pues nada, pues la descarga arcana. La descarga arcana es un disparo que tendría desventaja al estar en... Tienes la llama sagrada, la hipotermia y la salpicadura de veneno, que como tiene que tirar él, no tendrían desventaja. Lo de la hipotermia no sé de dónde te la has sacado, pero vale, pues le hago la lo de la luz. La tira él. Y pues vaya, así que tira el daño. ¿Este cuál era? 2 de 8. Que ese no lo tenía apuntado. 8 y 5. 13 de daño. 44. ¿Quedan? No, perdón. 4. Todavía está bastante. Pero bueno. Aparte de eso, ¿quieres hacer algo? Pues no, porque si me alejo me va a volver a pillar en combate, así que me quedo. Vale. Vale, veis que los bichos plantas se van acercando más al borde de la colina. Parece que tienen intención de asomarse y hacer algo. Y Rosa, de repente ves que a la espalda del bárbaro aparece de la nada Esmeralda. Y básicamente le clava su rapier, o lo intenta, al bárbaro que está en combate. Lo consigue. No le hace mucho daño. Pero la mujer lo ha intentado. Ahora le toca a Rena. Está trabado con 2. Va a intentar rematar al más tocado. Intenta con el primer ataque. Acierta con el segundo ataque. Y le hace un total de 17 de daño, lo cual es suficiente como para herirle, pero no como para... Son bastante... les toca a los Berserker. El que está... El que Rena acaba de herir va a atacarle a Rena. Y va a fallar, por supuesto. El otro va a atacarte a ti, Vicuña. Y acierta. Justo, pero acierta. Te comes 7 de daño. Es justo lo que te acabas de curar. Qué vueltas da la vida. El que está con Sorsa y Esmeralda va a atacar a Esmeralda. Acierta y le da un golpe un poco de refilón, pero ves que a Esmeralda no le ha gustado nada la experiencia. Y los dos que ha dejado básicamente un poco tirados de cara, uno va a ir a perseguirle y le da justo para llegar a grabarse contigo de cara, y el otro va a atacar por la espalda a Vicuña. Acierta y te hace otros 11 de daño. Entonces Rena y Vicuña ahora están trabados con 3. Trecaraz, a ti te persigue el que habías herido antes, y Esmeralda y Sorsa están trabados con 1. Y Dracaras, te toca. ¿Recargar hace que me ataque? No. Pues recargo y le ataco. Vale. Como no ha hecho ataque salvaje el turno anterior, porque he tenido que perseguirte, sería con desventaja. ¿Y la persecución que ha hecho? O sea, ha gastado su acción para mover y su movimiento para mover. ¿Y eso lo le da penalizador? No, le da que no te puede atacar. Es el penal. Pero yo tengo desventaja. Es desventaja porque no te ha hecho un ataque en el cual haya dejado su arma, o sea, sus puntos vitales expuestos. Está muy ocupado haciendo un sprint. Bueno, no sé yo, porque si no puede hacerme ningún ataque que tenga desventaja. No, puede hacerte un ataque. Puede hacer un ataque ahora, pero... Bueno, el turno que ha usado. Vaya. Pues no, el más bajo es un 10 total. 10 total falla. Y mi bonus acción me alejo. Tu bonus acción la has usado para recargar. Tu movimiento tal. Ah, vale, mi movimiento me alejo. Vale. Hacia mis compañeros. De acuerdo. Intenta pegar normal. No ha podido entrar en rabia este turno. Te acierta. Y te hace 8 de daño. Vale. Tengo claro qué iniciativa tiene, si haga... Esto, ¿en qué momento está actuando? Esto es su sí. Reacción. Y la reacción lo haces en el turno de otra gente. Esto es un ataque de oportunidad porque te has retirado. Si no podías... Bueno, no, da igual. En cualquier caso. Vicuña, tienes 3 objetivos. Los 3 te dan ventaja, hay uno que está muy tocado. Al que está muy tocado, un espadazo y... Bueno, ahora decido a quien curó. ¡Oh, crítico! 20. Pues, 20 tirando. Natural. Y va a pasar. ¿Esto cómo era? El doble de dados. En tu caso, como son todos dados. ¡Oh! Y además la primera va gordita. 21... ¡Buah! ¡Buah! 3, 5, 2, 6, 6. ¡Buah! Impresionante. Pues 36 y 12, 48. Pues describe cómo defenestras a este pobre sujeto, que le quedará mucha menos vida que esa. Sí, sí, ha sido con esta pedazo. Hostia, podría haberme llevado uno, no por delante, pero vamos. Pues le desmiembro una pierna y un brazo del mismo lado del cuerpo, desde abajo. Primero la pierna para desequilibrarlo y luego el brazo para... Ah, en el mismo movimiento. Es el pobre bárbaro cae al suelo gritando y rueda colina abajo antes de perder la conciencia, mientras su brazo y su pierna se quedan detrás. Y crees que muere poco después. Una combinación entre el shock y la pérdida de sangre que ha podido haber antes de que cauterizase. Vale. Sí, perdón. ¿Cómo está Drekarath? Drekarath está más cerca. Pues me giro un poco. Ahora le podrías curar. Y está no herido, pero bastante tocado. Y yo estoy con... Estás bastante tocado, pero no herido. Y yo que tengo 2 golpes, total. Sí, pero son golpes de... Y Drekarath está peor, ¿no? Estamos parecidos. Drekarath ha recibido más golpes, pero si hubiese un baremo de vida, ¿crees que ahora mismo estaría ligeramente por encima? Pues me lanzo a mí mismo una palabra sanadora. Pues con un 1 en el dado. Pues otros 8. Bueno, va a ser un combate duro, pero yo creo que lo vamos a ganar. Con desgaste. No has llegado a tirar concentración cuando te han pegado, ¿verdad? No. Mira, siempre, hazme un par de chequeos. No voy a hacer que sean retroactivos, pero... Dificultad 10, ¿eh? Sí, porque no te han llegado a hacer suficiente daño tu constitución solo. Pues 11 y 12. Y a partir de ahora, pues me acordaré de hacerte hacerlo. Realmente. Eso, en la parte de arriba. ¿Y siempre es dificultad 10? No, es la mitad del daño que recibas, mínimo 10. Ah, la mitad mínimo 10. ¿Y no hay habilidad? Como... No. ¿O alguna dote? O... Básicamente hablando, por cómo está redactado, hay una cosa especial de bardo que te da la mitad de tu... Luego hay una dote que te permite de hacer las tiradas con ventaja. Me tendré que plantear eso. Porque, bueno, sumando dos. Vale, vale, pues turno. En la parte de arriba de la colina veis que el ritual es continuo. Sorsa. Todavía está trabado conmigo, ¿no? Como ha hecho su ataque loco, si quieres usar descarga arcana, puedes sin ningún tipo de penalizador. Porque te da ventaja. Disparar en combate te daría desventaja, pero seguro. Si no, puedes seguir, puedes seguir usando el rayo, la llama sagrada. Chequea él. Los brazos de Hadar aquí, mal, ¿no? Le darías esmeralda. Vale. Pues nada, la descarga arcana. Pues haz dos tiradas de ataque. Vale, a ver. 8 y 18. El 18 le da. Tira el daño. 6. Pues lo come, pero ahí sigue en pie amenazando. Han terminado de asomar las criaturas planta al borde de la colina y desde su posición, Drekadaz, dado que eres el único que estás suelto, ves que agitan sus especie de zarcillos que tienen por miembros y sale una descarga de espinas en tu dirección. Por la distancia hacen sus ataques con desventaja, pero voy a tardar un rato porque son unos cuantos, así que ahora te digo si te da alguno o no. Un poco. Y sí. Pues una enorme lluvia de espinas y púas hechas de fibra vegetal salen volando desde estas criaturas hacia ti. Consigues esquivar o bloquear la mayoría con tu armadura, pero unas cuantas se te clavan. Y te hacen un total de 11 de daño. Ya está pegando. Lo suficiente como para herirte. Y no parece que hagan más. Esmeralda. Ve lo resistente que es el tipo este. Y lo que hace es que en vez de flanquearle junto a ti, Sorsa, se junta un poco más a ti. Se toca ella misma, te toca a ti y os volvéis invisible. Estupendo. ¿Sabes que esto se irá si usas magia o si atacas? Pero si te quieren atacar ahora, lo harán con desventaja. Ok. Vale. Le toca a Rena. Está trabada con dos porque uno ha caído colina abajo con unos cuantos miembros de menos. Va a intentar empezar a calentar a otro. El primer ataque acierta, el segundo ataque acierta. Para acelerar un poco más esto va a hacer un smite en uno de los ataques. Sí. 30 de daño en total. No consigue herirle del primer golpe, no, o sea, de la primera tanda de golpes, pero casi. Y ahora les toca a los berserkers restantes, uno de ataque a Rena. Y le hace un crítico, haciéndole un total de 9 de daño en crítico. Pasar esa armadura cuesta de 9. Y el otro que está trabado en ese combate te intenta atacar a ti, Vicuña. Y falla. El Dracarac, el que habías dejado atrás, va a ir a por ti. Y falla al atacarte. Y el que está trabado con Sosa y con Esmeralda, nos habéis vuelto invisibles, no sabe muy bien qué hacer. Y básicamente gira el hacha de forma loca a su alrededor. Y ataca a ti, Rosa, y falla. Es invisible. Estupendo. Dracarac. Ay, este juego es del rato y del... El bárbaro y el enano. Oh. Dispararle con desventaja. O irme y que me pegue. No tendrías desventaja porque te he intentado atacar con su ataque. Ataque de salva. Vale, vale. Pues esta vez lo intento dar. Básicamente, los turnos que os atacan ellos a vosotros, tenéis ventaja para atacarles hasta el siguiente turno. No, porque si intento acercarme otra vez a mis compañeros, me puede hacer una reacción. A ver, le disparo. Bueno, le recargo y le disparo. Y 19. Venga, dados, salvadme, porque si no... Mierda de tiradas. 13. El impacto lo nota, te duele, pero no es lo bastante para él. Y ahí sigue. Bueno, con un movimiento. No, en esta edición el movimiento no se puede convertir en otra cosa, ¿no? No. Vale, y no hay un paso de retirada. Hay una acción. Qué aburrimiento es Quinta. Hay una acción estándar que es. Que no te pueden hacer ataques de oportunidad ese tú. Pero entonces no atacas tú. Los goblins lo pueden hacer como acción extra gratis. Ese tú. Vale. Si no, hay que meterse un par de niveles en Rogue. Vale. Pues no uso mi movimiento porque no sirve para nada. De acuerdo. Pues te quedas ahí. Toca a los druidas. Ah, no, perdón, le toca a Vicuña. Bueno, tienes uno que acaba de calentarle bastante, sí, la cara. Pues a ese, al que ha golpeado Rena. Sí. Estoy on fire. 19. ¿Qué das? De total. Y daño, pues bueno, vuelvo a niveles normales, 18. Suficiente para herirle, pero no para darle. Vale, me queda un slot de nivel 1. ¿Cómo está Rena después de ese crítico? Bueno, han sido 9 de daño. No lo sé. O sea, le ha abollado ligeramente una sección de la armadura. Y le has oído hacer un. Pero ya está. Pues voy a curar a Drekala. Yo creo que ahora está al alcance, sí, ¿no? Sí, vale. Pues lo dos que, lo que más paso. Lo que corresponde. Sí. Son 9, ¿no? 8. Creo que lo tenga mal calculado. Ah, no, son 9. No había actualizador. Pues 2 más 9. Igual que antes del último. Y imagino que ya estás. Que ya estás. Ahí me quedo. Sí, sí. Los druidas siguen arriba con sus rituales. Rosa, estás invisible, trabada con un bicho. Si atacas o lanzas un hechizo, se te va la invisibilidad, pero podrías usar tu acción para destrabarte y luego moverte con libertad. Pues... Sí, quiero disparar, aunque me reaparezca y luego me voy por ahí. Sería más lógico hacerlo al revés. Y se desventaja al ir. Pero para eso tendría que saber si Esmeralda quiere ir conmigo, ¿no? No, o sea, a ti ya te ha lanzado el hechizo. Y a ti se te va. Pensaba que era porque estábamos conjuntas. No, vale. No. Pues nada, me voy entonces, sí. Vale, pues te intento hacer un ataque. Con desventaja. Vaya. De hecho, he sacado un 1 y un 20. Y como desventaja, pues... Vaya, miserablemente. ¿Y qué haces? ¿Te alejas 30 pies y le atacas tú? Sí. Le atacarías con ventaja si usas tu descarga arcana. Es decir, tirarías dos veces para cada ataque con el mejor. Venga, va. La descarga arcana, sí. Vamos a ver. A ver. El primero es 8. Has tirado dos veces y te has quedado con el mejor. No. Tirado uno. No, pues es para... Como tienes ventaja, tiras dos dados de 20 para cada ataque. Te quedas con el mejor. Vale, pues en la primera he sacado 8, en la segunda he sacado 9. Total. Sí. Vaya, tira ahora para el segundo. Vale. 13 y... 20. ¿20 natural o 20...? No, en total. Vale, pues tira un de 10 de daño. 4. Ha sido suficiente para herirle. No, nada más. Y reapareces a 30 pies de él y te busca con la mirada hasta que ve dónde estás y... Pero de momento le toca a los Blights que están arriba. Que como ahora Drekkaz ya está trabado en combate, van a buscar otros objetivos y van a intentar disparar sobre Rena y Vicuña, algunos de ellos. 2 para Rena, con desventaja por la distancia. Por cierto, se han acercado un poco colina abajo, pero no lo va. Falla. 2 para Vicuña, con desventaja. Falla. Segundo, incluso con desventaja, acierta. Te comes 7 de daño. Vale. No estoy en herido todavía, ¿no? De astillas se te clavan encima, no estás herido. Y a Drekkaz, primero. Vaya. Y el segundo. Segundo acierto. Tiro mejor con desventaja que con ventaja. Pues Drekkaz, te comes 8 de daño. Estás bastante cubierto de... como si hubieses tirado encima de un cactus. Y le toca a Esmeralda. Y de momento desaparece y no sabéis dónde va. Le toca a Rena después de Esmeralda. Va a intentar rematar al que tiene delante. Primer ataque con ventaja. Cierta. Segundo ataque con ventaja. Crítico. No va a gastar un smite porque sería un poco excesivo, creo. Pues es suficiente como para eliminar a otro de los que está combatiendo con vosotros, al cual despacha básicamente mediante una sutil aplicación de hacha en el entrecejo. Que hace retroceder unos cuantos pasos al oro hasta que cae todo lo largo que es en el suelo, dejando rebotar por ahí su enorme mamporro. Y les toca ahora a los bárbaros. El que está trabado con Drekkaz ataca a Drekkaz. Ventaja y con ventaja falla. El que está trabado con Rena y contigo, Vicuña, va a atacarte a. Falla. Y el que le acaba de disparar Sorsa, dado que es medallas de misiles, pues va a disparar Sorsa. Y le va a hacer un crítico. Justo ahora que la jugadora se ha ido, tenía una situación. Ha tenido que marchar y se marcha la jugadora y su personaje se lleva un regalito de 17 de daño. Que no le hacen ninguna. Vale. Y con esto, Drakara, te toca. A ver. ¿Cuántos quedaban vivos? O... ¿Tienes? ¿Estás trabado con uno? ¿Sí? Hay uno trabado. ¿Que no está herido? No, este sí está herido. Okay. ¿Está herido? Uno sin herir está trabado con Vicuña y con Rena. ¿Eh? Y uno herido está abajo pegándose con. Como todos han atacado, podrías disparar sin panelizador a cualquiera de ellos. Y luego, en la parte alta de la colina. Unos 40 pies de vosotros, hay media docena de criaturas que os están lanzando una lluvia de espinas. Ya. Vale, recargo y disparo al mío, a ver si me lo cargo de una vez. Vale. Sí, 20 en el dado. Bueno, 20 sumando. Uh-huh. ¿Ya podría salir algún crítico alguna vez? Venga, ¿alguna vez te ha salido? Tío, bastante espectacular. 16 de daño. Buen golpe. Suficiente para herirle, pero no para matar. Sí, ya está herido. Este numéricamente no, si te lo he dicho me... Vale. Ah, está casi herido. Y bueno, me arriesgo igual acercarme a... Sí, tengo la bonus de... Bueno, tengo la bonus de del dash. De hecho, tendrías que haber tirado concentración para matar los de cada ataque. Y tira tú una concentración por las espinas. Muy bien. Sí. 20. ¿Tú, Drakaraz? ¿Después de cada ataque mío o de los suyos? Después de que te ha atacado él. ¿Te ha caído las espinas? ¿Y la concentración que se sumaba? Constitución. Pues 12. Vale, suficiente. Pues mantenéis vuestros respectivos hechizos. Entonces tratas de salir de combate. Si os colocáis, por cierto, esto no habéis tenido. Colocáis detrás de los túmulos, las criaturas que os están disparando lo tendrán bastante más. Vale. Pues tampoco hay muchas opciones de moverse, es perder un ataque, básicamente. Moverse sin la opción de que te ataquen es perder un ataque. Es un poco. Ya. Pero bueno. ¿Te alejas al final o no? ¿Me da con el dash para acercarme a Vicuña y Rina? Sí. Pues sí, me arriesgo a acercarme a ellos. Te intenta dar. Y te hace. Tiene. Estás un poco renqueante. La acción extra es extra para curarme. Si haces eso, no harías das. Así estás lo bastante cerca como para estar casi. La acción extra tendría que ser la acción bonus. Sí. Pero como aquí me lo pone como acción extra. Bueno, es que acción extra es como yo traduzco bonus action. Vale. Acción bonus en castellano suena un poco. Vale. Pues nada. Me acerco. Y ya me he comido el daño, por eso. Pues. ¿Te quieres colocar detrás de un túmulo? Si detrás de un túmulo también estoy accesible a. ¿Es que me eche una mano Rina y Vicuña? Sí, estarías accesible a que te curasen y al mismo tiempo a salvo de que te disparen. Vale. Vale, estás a cubrir. Vicuña, ves que Drakaraz está bastante herido, ves que Estáis Renai tú en combate con Cacto. Sorsa está bajo con un bárbaro que le acaba de soltar un buen golpe con manos. O sea, quedan tres bárbaros y media docena de estas criaturas, todas en la parte de arriba. Uf. No sé, lo más eficiente sigue siendo pegar. Yo voy a pegar un espadazo al bárbaro que tenemos aquí. Voy a usar la bonus opción para destacarme y voy a ir con Drekara. Con la acción de movimiento. Pues tira tu ataque. Con ventaja porque ha atacado este turno. 8 y 6, 14. ¿Le doy? Sí, sí, sí. Y tiene mucha vida, pero no son muy buenos de fe. Buah, qué mierda de daño. 11. Ya salgo. Vale, veis que los druidas siguen con de arriba. Y tú te has movido con Dracaraz. Y no sigue. Sí, sí. Vale, Sorsa ha quedado sola con el tío este. De hecho, mira. Esto no lo he hecho cuando le ha pegado el tío, pero tendría que haberlo hecho. La amonestación infernal se tendría que haber hecho. Hola. Vale. Esto no lo he explicado antes porque como tengo que andar manejando muchos personajes no se me ha podido hacerlo, pero básicamente cuando el bárbaro le ha pegado el hachazo a Sorsa, Sorsa ha usado su hechizo de amonestación infernal en reacción y le ha causado 24 puntos de daño de fuego al bárbaro. Y ahora que es su turno, le va a hacer otra llama sagrada. Que no va a lograr esquivar. Y si la tirada de daño es un poco buena, que no, pues lo hubiese rematado. Pero la tirada de daño ha sido patética. Pues no. Pero bueno, no hay... les toca a los Blights. Están arriba. Básicamente el único objetivo claro que tienen es Rena, así que van a desperdiciar todos sus ataques contra ella. No acierta. Ah, no, que son desventajas. Bueno, no, pueden bajar un poco más. Uno le acierta a Rena. Pues de los 6, uno le acierta a Rena y le hace un total de 4 de daño. ¿A otros parece que estás jugando un elige tu propia aventura? Y ahora le toca a Esmeralda, que va a volver a apuñalar por la espalda la que está trabado con Sorsa, a ver si lo remata, le acierta y justo hace daño suficiente como para rematar. Y Rena va a atacar al que está en combate con ella. Estaba casi intacto. Ataque. Acierta. Segundo ataque. Falla. Tira daño normal. 11 de daño. Y básicamente sigue manteniendo a ese ocupado. El que estaba antes esperando la Drekaraz va a cargaros a vosotros dos, Vicuña y Drekaraz. Va a pegar a Vicuña. Va a acertar. Hola, 13 de daño. Tira de concentración. 11 y 2, 13. Suficiente. Y el otro va a atacar a Rena. Va a fallar, probablemente. Y... acabas tu turno, Drekadas, te toca. Recargo, le disparo. Adelante. 19. A ver si con esto muere ya. 19. Se está aguantando por literalmente los pelos. Está al borde de la inconsciencia, muy claramente, pero no cae. Joder. Vicuña. No, te imagino que no te quieres perder ni nada. No, no, ya estoy bien ahí. No, no, que lo remato, es muy difícil fallar. 18. ¿Estás? Finisher. Pues nada, 19. Bueno, es. El disparo de Drekadas estaba a punto de tirarle al suelo de la fuerza, pero cuando parecía que iba a coger suficientes energías como para reincorporarse, le has bajado desde atrás por las piernas. Han quedado los pies pegados al suelo y el cuerpo del bárbaro ha caído hacia muerto. Todavía puedes moverte y usar acción extra si quieres. Acción extra. Ahora mismo estáis a cubierto detrás de un túmulo y el único bárbaro que queda está ocupado con. Vale. Pues voy a. ¿Cómo estamos? Drekadas y yo. Drekadas está peor que tú, pero los dos estáis bastante. ¿Estamos heridos? Vale, pues lanzo el espíritu curativo. Lo pongo detrás nuestro y ha cubierto también con el. Vale. Curativo que os curaba cada ronda. Tú. Es de concentración, así que pierdo la espada. Y os cura 5 por ronda. 5 por ronda, pero no sé cuándo se aplica. Creo que es no sé si es al final de mi turno para todos. O sea, de nuestros turnos respectivos. Ahora o al final de mi turno. Ahora te lo digo porque eso no lo. Cuando empieza el turno. O sea, que ni siquiera te curaría ahora. Cuando empieza la ronda. Digamos. No, cuando empieza tu siguiente turno. Va, cuando empieza mi siguiente turno. O sea que eso ponte de escudo, de cara. Me parece un poco flojo porque también pone que es cuando una criatura entra en el espacio. Vamos a considerar que como lo acabas de invocar, habéis entrado vale, en el espacio. Sí. Es que si no es un poco rancio. Sí, si no, es, lo ideal es tirarlo y luego meterte. Lo cual es un poco. Cura 5 a los incluso dos. Podrías gastar tu movimiento en entrar y salir varias veces, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido. Cura 5 a los 2. ¿No? Y luego, pues, si yo seguirá curando. Vale. Los druidas, veis que se oye otro grito y el número de druidas cantando disminuye. Sol se acaba de librarse de este, así que lo que va a hacer va a ser empezar a lanzar descargas arcanas a los bichos de la parte de arriba. Uno acierta, uno falla. Y de uno de los disparos hiere a uno de ellos. Que... Yo le grito que se acerque. Y se pone a cubierto detrás de un túmulo, pero empieza a subir. Después tiran los Blights, que solo tienen un objetivo visible, que es Rena. Veis que han descendido un poco más, pero mantienen las distancias. Ahora estarán a unos 20-25 pies de vosotros. Y empiezan a saetear a Rena. Que, bueno, fallan todos menos uno. Y el que le acierte le hace 2 de daño. Rena empieza a estar ligeramente Es visible el desgaste, pero no está herida y como su armadura absorbe la mayor parte de... Esmeralda va a hacer más o menos lo mismo que Sorsa, pero como su ballesta de mano es de corto alcance, en vez de disparar a los bichos de arriba, va a disparar al bárbaro que está peleando con Rena. Le acierta y le hace 6 de daño. Piedra. Y le toca a Rena, que va a atacar al bárbaro. Vez, acierta, 2 veces. Segunda, acierta, pero justo. Y va a tirar un smite para ver si se lo quita encima. 11. 6, 6. No, pero casi. Básicamente, con el arma imbuida de energía radiante, le suelta 2 enormes tajos al bárbaro. Está a punto de derribarlo, pero no lo consigue. Y el bárbaro va a intentar, con sus últimas fuerzas, vengarse por esto. Va a conseguir impactarle a Rena. Y le va a hacer 5 de daño. Que sin lograr herir. Herida. Y Dregaras te vuelve a tocar. No estáis en combate con nadie. Queda un berserker en pie, pero está hecho polvo. Y quedan 6 criaturas estas de planta. Es recargar a Marve y pegarles un tiro. Vale. Hay una que está ligera, o sea, hay una que está bastante tocada, pero no parece que aguanten mucho en general. Vale. Pues, ¿a cuánta distancia estaban? Están a distancia corta. Están a 25. ¿Todas juntas? No, en el mismo área exactamente. Si fueses a usar un cono con tu AK, podrías pillar a la mitad. Y parecen hechas de madera. Ya, no, sí, tenía la idea. Ya ahí a esa distancia lo que me... tiene que ser agradable. Ya, desde aquí me asumo y pego un tiro a una. Vale, pues tira tu ataque. 20, no, perdón. 17. Desde eso. Parecen bastante frágiles, ¿eh? Y qué dados más polares. 5 y 2. Ay, por cierto, al principio de tu turno te has curado 5. 15 de daño. 15 de daño. Pues desintegras a las criaturas. ¿Quieres hacer algo más? ¿Te quedas ahí a cubierto? ¿Te mueves al rotúmulo? No, bueno. Lo que... Para dar un paso... He tenido que recargar. Y aparte, si te alejas del espíritu, te dejará de curar. Pero bueno. Pero se me queda aquí. Vale. Vicuña, curas 5. Pues... Porque no puedo lanzar nada más de concentración. Eso voy a tener que cambiar alguno de mis hechizos preparados para no tener tantos de concentración. Pues voy a hacer un... ¿Están bastante cerca como para crear llamas o como para usar infestación? Sí. Crear llamas todavía hace un de 8. 2 de 8. 2 de 8, pues crear llamas. Y es daño de fuego que sospechas que igual les afecta. Sí, contra plantas pinta bien. Sí, una pena no poder ir con la espada flamígera. Pero no quiero ser bombardeado. Pues unas llamitas. Tengo que impactar, ¿no? Sí. Pues 8. Y a esto se le suma 6, pues 14. Esto no se le suma nada. Ah, me dices para impactar, sí, perdona. Ah, sí, claro. con 14 aciertas. El daño son 2 de 8 a pelo. 9. Vale, pues estallan en uno de ellos. ¿Pero muere? ¿O... Sí, sí. Parece pues que son débiles a fuego. Aviso por si alguien conoce la ficha de los bichos y dice, no, no son débiles a fuego. Si son bichos planta, me hace lógico. Esa fuego. Este. Técnicamente no lo son. Es ridículo. Bueno, una planta con mucha agua. Ya, sí, pero que no, no es un cactus ni un aloe. Pero estira. Pero bueno, imagino que te quedas al lado de él, ¿no? Sí. Vale. Los druidas arriba siguen con los dos. Sorsa lo que va a hacer va a ser tratar de rematar al que le ha herido antes. Le da. Lo remata. Y va a intentar otro. Y falla. Ah, no, acierta, que tiene muy poca. Entonces, bueno, básicamente deja uno herido y remata al que había disparado antes. Les toca a los bichos estos. Maniobran para intentar dispararle a Sorsa, uno de ellos. Pero tiene, está detrás de cobertura. Falla. Y los otros dos que quedan van a atacar a Rena. Uno va a acertar. Teniendo bastante mejores tiradas que los bárbaros. Hola. Pues le hace 9 de daño. Consigue herir. No es que importa. Le toca a Esmeralda. Esmeralda se va a acercar un poco. Va a intentar rematar al bicho que le ha dado con su descarga de energía. Arcana Sorsa. Mata. Bichos. Toca Rena. Rena se va a imponer manos y se va a topear. Y se va a poner a cubierto detrás de. Detrás de. Se va a poner a cubierto. Detrás de un túmulo. Perdón. Ya. Cosa a vez y medio. Te quedas, te toca. Vale, a sumarme y otro disparo a otro bicho. Uh-huh. Mira, ¿cuántos ataque? Quedan? Dos. Mierda, un 10. ¿10? ¿En total? Sí, en total. Vaya. Mira, y te curas 5 al principio del turno por él. Y una segunda de hostia. Vale. Vicuña. Bueno, pues otras llamitas. Es 20. Crítico, o sea, 20 natural. Pues tira 4 de 8 para. ¿Esto hace críticos? Sí. Sí, ¿no? Si tiro para impactar. Sí, sí, tiene. Pues 11, 18, 20. 20. Pues muertísimo. Sí. Otro bicho está ahí en llamas. Y imagino que te quedas al lado del espíritu. Sí, sí. Vale, arriba los druidas siguen a lo suyo. Rosa va a ir hasta, corriendo hasta el espíritu para curarse un poco. Va a disparar este turno. Al Blight. Perdón. Que ya desesperado va a intentar atacarte a ti en combate. Vaya, mis. Vele contigo. Y bueno. Le tocaría a Esmeralda. Se va a cargar con el. Con el rapier y a tratar de rematar. Va a acertar con el ataque. Y le hace daño, pero no es matarlo. Y está Rena, que donde el pobre bicho este. Desintegrar, salvo que espifie con los dados. No. El último bicho que ha hecho astilla. Pero. Una chapa. Básicamente. No vamos a salir de iniciativa estrictamente hablando porque siguen los druidas vivos. Pero ya no estáis combatiendo contra el enemigo. Entonces, siguiente ronda. El espíritu os va a curar. Vosotros dos. A vosotros. Sí, yo. Propongo que nos agrupemos lo suficiente para estar a tope y vayamos a por los druidas. Igual hay que detener el ritual antes. ¿Cuántos gritos habéis oído desde que hemos empezado? Ahora mismo oís 3 cantos. Creéis que había 6 inicialmente. Una aproximación, yo que he estado ahí arriba, en asaltos, llegar allí. Pues eso está intentando. Pues tendríais. Los que atacáis a distancia en 6 asaltos tendréis a tiro un círculo. 5 o 6 asaltos. 5 más. Bastante. No es tu Vicuña, todo lo que tiene la distancia son bastante. Pueden llegar bastante. Pues a partir de 5 asaltos podéis disparar. Y a partir de 7 estaríais dentro del círculo. ¿Y cómo estamos de vida? Ahora estáis algo mejor. Tú estás a 42, estás a 33, Rosa a 8. Nada, pues vamos, ¿no? Sí. Y tú puedes mover el espíritu, pero solo se afectaría pero un turno más. Pero yo no me muevo. O sea, podrías alargar un turno más. Bueno, pues lo hago. Estupendo. Tú estás a topeado de. Bueno, igual a un punto, pero ahora lo compruebo. Vale. Y creo que pasan saltos desde que podáis empezar la jornada. Y habéis oído 2 gritos más. Solo queda uno de esa distancia. Tiene algo de cobertura por las piedras, pero tú puedes disparar sin penalizada. O sea, tendrá más AC, pero de cada vez puedes hacer un tiro sin de desventaja. Supongamos que la muerte fuera de ritual sea. Lo que necesitamos. 18 para impactar. 18 para impactar, acertaría normalmente, pero como está el círculo de piedras, da en uno de los obstáculos que hay por el campo. Cargar y moverme. Vale. Sorsa va a intentar darle. Uno de los ataques falla. El falla y avanza más. 2. Podéis volver a disparar. Vale. Sorsa consigue darle con uno de los 2. 16. Con 16 fallas, le hace algo de daño, pero no. No consigue hacerlo. No parecen excesivamente correosos, pero algo sí. Veis, por cierto, ahora que estáis más cerca, veis en el suelo alrededor de la estatua los cadáveres de los otros druidas. Parece que todos se han suicidado de forma ritual. Y este asalto llegan Rena, Esmeralda y Vicuña a distancia justo en el borde del círculo. ¿Cuál quiere decir que tú podrías usar, Vicuña, tu infestación o tu crear llamas? Voy a usar una infestación en uno de los que esté en el ritual, ya que provoca un desplazamiento aleatorio. Bien. Espero que pueda truncar. Vale, parece que está en algún tipo de trance, pero de todas formas tú lo intentas. Pasa la tirada. Así que no le afecta a tu. Y podéis volver a disparar Dracadaz y Sorsa. Joder. Nada, otra mala tirada. Se acierta con uno. Hace algo más de daño, pero no llega a matarle. Y este asalto. Dracadaz. Tú eres el único de los que. Bueno, Dracadaz y Vicuña. Sois los únicos que habéis por iniciativa antes que el druida. Así que. Podéis hacer un ataque a distancia cada uno de vosotros. Un crítico. Venga, venga. Mira, pues lo he dicho y ha salido. Un 20 natural. Tira tu daño. ¿Y se multiplica o tiro tanto el dados? Tiras el doble de dados. ¿También se duplica el daño de...? No. Solo se duplica el número de dados. No, no el modificador pasivo. No, pero el daño de trueno también. Sí, sí, todos los dados. Vale. 26. ¿Y por qué ha salido 4 putos unos? Vale. Tu tiro atraviesa al druida. Hace retroceder unos cuantos pasos y con sus últimas fuerzas básicamente se arrastra hasta los pies de la estatua donde están todos sus compañeros. En este momento veis que la especie de tormenta que se había estado formando en las nubes sobre el cielo adopta temporalmente la forma de un rostro que os resulta vagamente conocido. Y un aluvión, como si fuese una cascada de niebla, empieza a caer hacia abajo desde ahí mientras se oye una especie de carcajada recorrer el cielo como si fuese un trueno. Cuando la cascada de niebla cae sobre la estatua, el suelo empieza a temblar, la estatua empieza a temblar. Una especie de raíces que no habíais conseguido ver hasta ahora se extienden desde la base de la estatua y toda la estructura de madera y tierra que formaba la efigie empieza a desmoronarse y de repente del interior de la estatua brota una versión gigantesca de las criaturas de planta a la cual os habíais enfrentado ahora. Mide unos 6 metros de alto y de repente extiende un montón de ramas hacia arriba que hacen aumentar un par de metros más todavía su estatura. Sus brazos, entre comillas, son unas ramas casi tan gruesas como los troncos de un árbol normal, acabadas en zarpas. Y de partes irregulares de su cuerpo brotan una especie de lianas que parecen moverse con vida propia. Una luz verdosa parece emanar desde el corazón del tronco de la criatura. Tiene una especie de hendidura y de ahí brota una luz verdosa. Y dejamos aquí la sesión. ¿Un comentario? ¿Algún? Bueno, nos vamos. Adiós, idiotas, ¿no? La verdad, estamos... no estamos tan mal, pero... Bueno, parece un enemigo... Estáis un poco agotados. Importante. Pero eso, la criatura parece acabar de despertarse. No sabéis si estará 100% funcional. Es bastante imponente su tamaño. Y... ¿creéis que...? Fácil no será, pero sí que es cierto que estáis lo bastante lejos todavía como para, si queréis empezar a huir nada más empezar la siguiente sesión, tenéis la posibilidad. Pero eso será la siguiente. Que como se acercan las fechas navideñas, no sé si sería posible jugar la semana que viene. ¿Vosotros cómo lo veis? El miércoles es 19. Creo que puedo. Pero yo en un principio podría, porque... los marrones que me han surgido hoy, afortunadamente, no deberían de... aunque prosigan hasta esa fecha, no deberían de causarme mayor problema para estar aquí a las 7. Pero no sé cómo lo tendrán las chicas, así que de momento no vamos a anunciar fecha para la siguiente partida. Y por si acaso vamos a desear unas felices fiestas a todos los oyentes, por lo cual hasta el año que viene no podemos. Pero os mantendremos informados mediante los canales habituales. Hasta entonces, siempre gracias por escucharnos. Esperamos que esta segunda sesión intensa de combate no os haya resultado aburrida. Y bueno, acercan momentos interesantes. Pues nada, hasta la próxima. Bueno, adiós. Hasta luego.